estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro. Acabamos de escuchar las amenazas de muerte contra colaboradoras de ONG ambientales, ¿cierto? También esta propuesta de no al troncal norte en Quilpué. Antes veníamos de otras noticias por el litoral central, que les vamos a dar más noticias. Sin embargo, ahora vamos a saltar un poco a lo más de carácter nacional, diría. No me gusta a mí mucho la palabra nacional, a lo regional, ¿cierto? A lo del Estado y la configuración del Estado. Vamos a hablar con Lucía Sepúlveda, compañera, que en estos momentos usted va a escuchar su voz. ¡Aló, Lucía! Hola, mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Un saludo a todos los auditores de Valparaíso y la región. Eso. Oye, igualmente un gusto siempre escucharte. Ahí te seguimos en las redes sociales y todo lo que publicas. Sin duda, el tema de los tratados de libre comercio, TPP-11, IRSA y un largo etcétera, transgénico, son temas que son de vital importancia tanto para el resto de los seres como para la humanidad aquí en este territorio. Y te queríamos contactar de cara a lo que va a ocurrir mañana 25 de octubre, que es el plebiscito. Entonces, ¿qué situación nos depara, cierto, esta ley 21.200 que supuestamente amarra los TLC, que no permitiría ningún cambio constitucional al respecto? Claro, mira, lo primero es contextualizar un poco el problema. Nosotros, muchos de los que aprobamos, estamos absolutamente conscientes de que aprobamos en medio de una serie de trampas que nos ponen en el camino. Entonces nuestro apruebo es, como dice la coordinadora 8M, es para desbordar este marco que nos pusieron. Nuestro apruebo es para terminar con la dictadura de Pinochet, porque en el fondo estamos hoy volviendo a eso. El cuadro nacional que tenemos es alarmante, claro. con muertos en las poblaciones por manifestarse, con amenaza a los periodistas, con secuestro, todo tipo de violencia del Estado, de terrorismo del Estado. Entonces lo primero es entender de que hacemos un apruebo porque ganamos este espacio, porque no es que nos regalaron nada, estuvieron obligados a darnos este espacio que nos permite hoy día cambiar la constitución pinochetista. Entonces, yo te diría que yo me uno al esfuerzo de muchos y muchas, yo diría que de la gran parte del pueblo consciente que salió a las calles desde el 18 de octubre en adelante y de los que trabajamos desde antes por cambiar las cosas en este país, para lograr una tremenda mayoría que nos permita saltar después todas las vallas impuestas. Yo no sé cómo, pero vamos a encontrar la forma. O sea, hay cosas que han pasado que nunca nos imaginamos que iban a suceder, ¿cierto? Cuando el pueblo está organizado, cuando realmente se toma las calles, cuando sigue movilizado, todo puede ocurrir. Eso. En ese marco, claro, y voy ahora a tu pregunta, ¿no? Efectivamente, en la ley que impuso el llamado Acuerdo por la Paz, que de paz no ha tenido nada, porque no hemos tenido paz, lo que persigue es justamente aplastar todo aquello que impida cambiar el modelo. Y sabemos que los movilizados lo que queremos en el fondo es cambiar las bases de este sistema, ¿no? Que es la continuidad del sistema que teníamos en tiempo de dictadura. Por eso es que ellos incluyeron, quisieron ponerle normas a la convención constitucional que ellos llaman, que nosotros lo que queremos es que sea una constituyente, ¿cierto? Claro. Quisieron determinar previamente qué podía decir y qué no decir. Y eso es algo absolutamente irregular. Nosotros lo denunciamos en su momento y seguimos pensando lo mismo. O sea, ¿cómo puede el Congreso predeterminar qué temas va a tratar o no va a tratar una constituyente? O sea, eso es un contrasentido absoluto. De manera que la tarea es seguir movilizado. Mucha gente compara esto con el otro plebiscito de Pinochet en su momento, pero en que después la gente estuvo tan confiada que se fue para la casa, que confió en los partidos. Pero hoy día el cuadro es totalmente distinto. Nadie quiere nada con los partidos. Entonces las leyes que ellos nos permiten, que ellos pretenden imponernos, como esa que dice en el artículo 135, efectivamente dice que la Constitución, la Convención Constitucional no podrá denunciar o digamos, tiene que respetar los tratados establecidos, y eso no dice cuáles tratados, ¿cierto? Entonces, porque sería distinto si dijera los tratados de derechos humanos, que sí tienen un valor universal, pero está hablando de los tratados suscritos por Chile en general. Uh-huh. Y a la vez permite que el Congreso siga legislando, entonces también eso implica que pueden, entre medio, mientras estén todos los constituyentes trabajando, pueden aprobar el TPP-11. O sea, hay un contrasentido absoluto para los cambios que buscamos. Uh-huh. Así que la tarea es aprovechar, y digamos, lo que vamos a ganar, y que estoy segura, mañana domingo, o sea, va a ser una explosión de cambio en el país, para derogar por la fuerza del control popular hacia el Congreso el sistema plagado de trampas que tenemos a nuestro alrededor después de la aprobación del cambio de la Constitución. Buenísimo, muy muy claro, Lucía. De hecho, compartimos desde acá lo que tú estás comentando. Para nosotros es importantísimo este momento histórico, y más allá del plebiscito mismo, ¿no? Es como de qué manera, como pueblos, como organizaciones, colectividades, nos podemos hacer cargo de lo que venga. Y en ese sentido te quería invitar a quizás profundizar un poco más. ¿Cuáles aspectos tú crees que es necesario que nos autoeduquemos para poder participar en las distintas asambleas territoriales de las cuales somos parte, o que las personas que estén escuchando son parte, para poder proponer cambios estructurales y que no caigamos en las trampas? Exactamente. Mira, entre las trampas está también el hecho de que nos obligan, ¿cierto?, prácticamente, porque el periodo es muy corto como para inscribir independientes, nos están obligando a aprobar a candidatos que pertenecen a partidos. Entonces, pienso que si ellos se mantienen, que es una posibilidad, lo que tenemos que hacer en las asambleas constituyentes verdaderas, no más en las asambleas autoconvocadas de base, es ejercer un control popular hacia todos aquellos que sean elegidos en un territorio. Es cercar esa convención constitucional de manera que tenga que actuar de cara al pueblo. ¿Cuáles son las peticiones nuestras? Desde luego, las que han salido en las marchas, ¿no? De no más AFP tiene que estar incluido. Y en términos ambientales, todo lo que tiene que ver con otro trato hacia la naturaleza, con reconocer que estamos en una crisis ecológica global, de la cual Chile es, lamentablemente, es un protagonista también, por lo que estamos viviendo de destrucción de los territorios, y ustedes en su región lo saben muy bien. Entonces, hay que generar las condiciones para, digamos, obviamente sacar del tema de la nueva constitución aquello que dice la constitución de Pinochet, de que el agua es una mercancía. Nosotros tenemos que estar por declarar que el agua y los ecosistemas y la naturaleza tienen derechos, y que la Constitución debe garantizar esos derechos, como lo hizo en su momento la Constitución del Ecuador. Y a partir de ello, determinar, digamos, las prioridades en el uso del agua, tanto para el consumo humano como para mantener los ecosistemas y la naturaleza. Todos los seres vivos entonces tienen derechos y tenemos que garantizarlo más allá del ser humano, porque hemos tenido una economía que lo que hace es centrarse en la explotación de la naturaleza, y los resultados los estamos viendo hoy día, y la gente en los territorios los tiene clarísimo, por la destrucción, la contaminación, la mala alimentación, etcétera. Entonces, además, yo creo que sería muy importante que hablemos de que uno de los principios que debe tener la nueva constitución es aprobar el principio de precaución. Y sobre esa base, el principio de precaución es que el Estado tiene que actuar aunque no encuentre en un minuto toda la evidencia científica que respalde esa decisión, pero sí va a tener la evidencia del daño causado por determinados elementos que se están actuando, con los que se está actuando. Es el tema de los plaguicidas y de los transgénicos. Si nosotros aprobamos el principio de precaución, vamos a tener la base legal para declarar en la misma constitución una moratoria a los transgénicos y también la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos. Claro. Y eso, como te digo, los derechos de la naturaleza, de todos los seres vivos, nos permiten proteger no solamente el agua, las abejas, todos los seres vivos, los glaciares, ¿no? Los cursos de agua, y el principio de precaución para poder, en términos ambientales, entonces, resguardar la semilla a través de esta moratoria a los transgénicos, e impulsar y apoyar la agroecología, que es algo que ya está encarnándose en muchos territorios, pero que tiene que competir o tiene que estar al lado de cultivos altamente fumigados con plaguicidas, entonces no tiene condiciones para desarrollarse como quisiera. Claro. Y esos son algunos de los puntos que yo te diría son fundamentales para una nueva constitución y que ojalá estén incorporados en el debate, porque tenemos claro que allí van a estar todos los sectores populares, cada uno va a ir con sus demandas, los pobladores van a por el derecho a la vivienda, pero nosotros hemos llevado, y ustedes son parte de eso, como radio, como en todos los cadenazos que han estado, hemos llevado una lucha de defensa de los territorios, de los impactos, de este extractivismo que tenemos en Chile, por la minería, por la agroindustria, y eso tiene que estar reflejado en la nueva constitución. Bueno, pues Lucía, bueno, la gente está escuchando en sus casas la voz de Lucía Sepúlveda, nuestra compañera de Chile Mejor Sin TLC, de No Transgénicos en Chile. Lucía, del Movimiento por el Agua y los Territorios. También Movimiento por el Agua y los Territorios, del MAT también, del cual somos parte. Mira, a nosotros nos parece muy importante un diálogo que es difícil a veces llevar. Tú tocaste un poco el tema. A veces parece ser más sencillo la comprensión de la defensa de la naturaleza, por decirle un nombre, ¿no? En lugares donde todavía no hay tanto avance del expolio capitalista, particularmente desde el punto de vista del extractivismo, la minería, inmobiliaria y un largo etcétera. Versus lo difícil que es ver esa necesidad de luchar por la naturaleza en las grandes ciudades, como lo es Santiago, como lo podría ser otras como Concepción, etcétera. A esos diálogos yo me refería un poco, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el derecho a la vivienda, esta es una pregunta un poco abierta, ¿no? Un poco más para disvariar quizás, ¿cómo lo hacemos que el derecho a la vivienda no signifique también explotación de la naturaleza? ¿Cómo lo hacemos para entender de que la gente que en las grandes ciudades le han metido tanto en la cabeza de que el cobre el sueldo de Chile, para decirles de que, oye, pero ojo, capaz que logremos un montón de beneficios desde el Estado para la gente, desde el cobre, pero bueno, pero veamos Quintero, Puchuncaví y Ventana, ¿no? Claro. Mira, yo creo que es importante que también en la Asamblea discutamos el tema de la gestión comunitaria versus la gestión del Estado. Ya sabemos lo que es el Estado. Y la pandemia yo creo que lo ha dejado mucho más en claro. Además tenemos un Estado absolutamente capitalista y de tinte neoliberal. El Estado nos desamparó en la pandemia, no previno, no trató. Mira, cuando he leído un análisis, no lo tengo así en detalle, de dónde fueron las muertes por COVID, pero son fundamentalmente en la región metropolitana, al menos, en las comunas más pobres, o sea, las que siempre lo pasan más mal, las que no tienen vivienda. Entonces, no podemos creer que vamos a salvar a Chile de la crisis ecológica en que estamos, que es también una crisis social y una crisis humanitaria, pensando que el Estado nos va a salvar con el litio, con el cobre, con grandes proyectos, a lo mejor de construcción de vivienda en cualquier parte. No. Lo que tenemos que yo creo que impulsar es la gestión comunitaria. O sea, en el fondo es el control popular de lo que hacemos, de lo que hacemos para mejorar nuestra calidad de vida. Porque eso nos permite, por ejemplo, yo te llevo al tema de la alimentación, porque yo he visto que los compañeros de Ducamao, por ejemplo, tomaron el tema también del derecho a una alimentación sana y a la soberanía alimentaria, que es súper importante, que es otra cosa que debería estar incorporada en la Constitución, ¿no? El derecho a la soberanía alimentaria consiste en que la gente que tiene cultivo, ya sea en el campo o en huertas urbanas, tiene el derecho a cultivar sin agroquímicos, a cultivar de la manera que entiende que es su tradición, digamos, ancestral, cultural, etcétera, y que ha elegido, que el Estado no te debe imponer eso. Claro. Bueno, te llegaba a esto porque con los compañeros de Ucamao conversamos y compartieron incluso materiales que yo tenía respecto de cómo los tratados de libre comercio nos han impedido tener autonomía alimentaria, porque ya sabes que en la pandemia no era posible encontrar a precios decentes porotos, ni lentejas, ni garbanzos, porque todo eso están importados de Canadá, porque ya no tenemos cultivos de legumbres. Entonces, yo creo que hay mucha gente que en pandemia empezó a entender qué significaban los tratados de libre comercio, cómo nos limitan, y son todas cuestiones impuestas por el Estado, que no han sido discutidas, y que han sido tratadas en secreto total, y que nos imponen después como realidad en el Congreso. De manera que yo creo que el tema de la gestión comunitaria, de entender que todos somos responsables de cómo logramos una mejor calidad de vida, y también, bueno, tiene que ver con el consumismo, qué es efectivamente, cómo queremos vivir, ¿no? ¿A quién queremos mirar como modelo? A los países del norte, que también están sumidos en una tremenda crisis, basta ver Estados Unidos, ¿no? Donde las manifestaciones siguen. Claro. Entonces, ¿cuáles son nuestros modelos de vida, ¿no? Y ahí, como tú sabes y hemos compartido en el MAT y en otros espacios, lo que nosotros buscamos es el mejor vivir, o sea, un vivir en el cual seamos parte de la naturaleza, no nos sintamos dueños de la naturaleza, sino que convivamos como lo han hecho nuestros ancestros mapuche, aymara, de donde vengamos, hazlo, ¿no? Y creo que en eso también el feminismo está dando pasos bien importantes de incorporar estos temas. Yo también estoy en un comité socioambiental feminista de la 8M, incorporar estos temas, como te digo, a las discusiones, a los programas, a las plataformas de lucha, para que cambiemos nuestra mirada, para que tengamos una mirada mucho más amplia, mucho más amorosa respecto de la naturaleza, que realmente nos acerque, nos permita otro tipo de relación, desde la armonía, desde la colaboración. Buenísimo, Lucía Sepúlveda. Te agradecemos profundamente este contacto. Como nos decía ahí fuera de micrófono, es cierto que lo del 25 de octubre es importante, pero quizás hasta más importante es del 26 para adelante. Organización comunitaria, territorial, lucha popular, bueno, y todos los nombres que le queramos poner a nuestra forma de decidir en los territorios. Te agradezco, Lucía, si quieres decir algunas últimas palabras. A ustedes, muchas gracias. Bueno, un llamado a participar masivamente mañana. Mi opción ha sido el apruebo y convención constitucional, porque es la opción del pueblo fundamentalmente, y porque, como te digo, es una opción que nos permite después saltar las vallas. Ese es el llamado. Yo, por mi edad, digamos, claro, no voy a estar como la gloriosa estudiante y estudianta de la ACE, ¿no?, saltándolas literalmente, pero me comprometo a apoyar todos los esfuerzos de las organizaciones y de mis cercanos y cercanas en ese sentido, porque no nos podemos quedar en la casa después del 25. Es el momento de iniciar otra etapa que permita efectivamente garantizar el cambio de la Constitución. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, que estés bien. Un abrazo cariñoso. Chao. Chao, gracias por llamar.